Es un oyente que muchas veces manda mensajes a la radio. Vive en San Antonio, vive y trabaja en San Antonio. José Luis Bazano, buen día. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo andamos por ahí, por San Antonio, esta mañana? Bueno, por suerte ahora mejor, con un poco de ánimo, porque ya estamos entregados el todo con la gran seca que nos estuvo aquí perturbando tanto, que fue impresionante. Vos estás, para decirle a los oyentes, ¿no? ¿Cuántas hectáreas trabajás y qué producís allí? Bueno, nosotros estamos aquí en Espacio Agroecológico Ñacundá, que se llama nuestra estancia, digo yo, de 8 hectáreas, porque siendo productor ecológico que trato de andar lo menos posible con maquinaria, que hago todo asadita, es una estancia, no imposible de trabajarlo bien, de completar todo. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Está bárbaro. Sí, aquí nosotros estamos en entre San Bautista, San Antonio y Santa Rosa, que yo digo que los tres pueblitos para nosotros son los mismos, tenemos familiares en todos y bueno, nosotros desde 4 generaciones estamos aquí, los viejos Bazanos y Méndez que vinieron allá desde Italia, 4 generaciones aquí se arraigaron en la tierra y quedaron aquí y bueno, éramos 13 o 14 familias aquí alrededor, que vamos quedando ahora 3 o 4, creo que vamos quedando, y en la producción hortícola, yo solo voy quedando. Ah, no, hay otro vecino, Teolini, que también está en la horticultura, no ecológica y convencional, pero también está aquí luchándola. ¿Y por qué bajó tanto la cantidad de productores ahí? De productores chicos y medianos, ¿no? Estamos hablando. Sí, yo sostengo que aquí donde habían 1000 familias cuando yo era chico, un poco antes, en los 65, 70, por ahí, habían 1000 y pico familias todos juntos aquí. Ahora 7 o 8 productores grandes se han quedado con todos los campos. Claro, y producen mucho más, y esos pocos productores con la gran tecnología que hay y con químicos, que yo digo que son lamentablemente gente buenísima, pero yo les llamo delincuentes ambientales porque es todo base de químicos y los cánceres están causando estragos y yo le echo la culpa a eso. Y bueno, y nosotros los que vamos quedando, no sé hasta cuándo aguantaremos, porque con la mismo la agroecología, que yo para mí que el camino que queda, nos dan tanto palo que, y viste que es muy difícil, porque aquí los pocos que van quedando convencionales es aprovechar al máximo todo lo que les da la tierra. Y nosotros como ecológicos tenemos que respetar 2 años la tierra, no cosechar para que vuelva, para volver a trabajar durante años. Hacemos el policultivo, que es un sistema que hay que dejar la mitad de la tierra empastada. Es una cantidad de la agroforesta que hay que plantar árboles entreverados. Es un camino muy difícil porque económicamente, filosóficamente, yo estoy enamorado de este sistema, pero con este capitalismo que es todo base de plata, es muy difícil para nosotros. Claro, y además, porque el tema es que sacan mucha más producción en este momento, ¿no? Pero después la tierra queda agotada y después no va a producir. Ah, obvio, negra. El gran problema es esto del capitalismo y de los químicos que se ve todo en el acto. Vos echás urea, echás fósforo, echás abono de pollo con porquerías, con hormonas y eso, y vos ves como las plantas te vienen el doble que lo ecológico, que es que compost, con los productos que nos sobran. Nosotros hacemos el compost y que no tiene químico ni nada, pero viene mucho menos. Y no se ve, pero las tierras las vas viendo con el año. Yo digo que aquí estas tierras mías, estas 8 hectáreas, las he enriquecido, ya no son ni parecido a lo que eran, y las de los demás, viste, al revés, las va desertificando con los años, y con los químicos se vuelven desiertos, y por eso que a largo plazo no vemos lo que está pasando. Esas 1000 familias que habían aquí han ido todas a parar a las orillas de los pueblos, a las ciudades, y la gran desigualdad que hay, y los grandes cada vez más grandes, y los chicos cada vez más complicado para nosotros, para poder. Eso es una filosofía de vida. Yo pienso que la vida es muy corta, que hay que ser auténtico, honesto, trabajar con dignidad, porque se sabe echar químico, envenenar y ser delincuente, como yo digo, el delincuente ambiental que se le llama ahora, y bueno, sino, supuestamente la mayoría de los productos que vienen desde Europa están prohibidos allá, y aquí lo estamos permitiendo todo. Es muy triste lo que pasa con todo, con la seca, con el agua, con todo. Bassano, buen día. Esto es una pregunta que podría parecer obvia, pero para los que estamos alejados del tema y del día a día, concretamente estos días de seca que tuvimos, de falta de agua, ¿cómo afectan en lo concreto a la producción, particularmente al tipo de producción que utilizás tú y que lo incentivás y del que nos venías hablando, la producción agroecológica? Y repercute mucho, negro. Yo tengo hace años, antes nuestros viejos producían sin riego, después empezaron las quintas riego, que ya decíamos con la revolución verde, digo, ahora se acaba el hambre en el mundo, siempre se dijo, y bueno, yo ahora en este momento trato de regar lo menos posible, en caso extremo. Vamos tan extremo que se sabe que este año en sí cosechamos muy poco porque fue tan grande la seca y el tiempo no nos da para poner los riegos, para hacer todo, y repercute mucho. Y ahora el productor de primera, el que yo digo, que están con toda la tecnología, con toda la maquinaria, con todos los riegos famosos, y esa gente sigue cosechando, se han comprado tierras nuevas, han arado tierras que son vírgenes, y bueno, esa gente van a tapar el mercado, va a haber comida de sobra, porque es tan grande la producción que no. Pero nosotros en sí, a nosotros lo repercute mucho porque la seca no solo que te desmoraliza, que te trae todo para abajo, sino que se cosecha muy poca cantidad. Incluso yo digo siempre que el ignorante más grande es el consumidor, porque varios productores de aquí chicos han tratado de hacer canasta o de salir a vender y la gente no agarra conciencia de que los productos ecológicos que tienen una picadurita, que son un poco más chicos, que son deformes, es el verdadero alimento. La gente está buscando ahora, como en todo, lo perfecto, lo grande, y bueno, nosotros mismos estamos en una trampa que yo la veo muy complicada. Claro. En este fin de semana con la lluvia, después de esa sequía tan dura que uno veía la tierra rajada, ¿no? En muchas zonas, sobre todo afectado acá al sur, donde están incluidos ustedes. Esta lluvia que cayó mansa, por lo menos acá la vimos que cayó mansa, que le dio tiempo a la tierra de absorber, ¿queda arreglado el problema o no? Y mira, de fondo no. Yo llevo registro desde el 2000, son unos 25 años que llevo registro de lluvia, que todavía no los podido armar ahora para ver a gran escala. Pero te digo que este año llovió unos 800 aquí, y el año pasado se había acomodado, llovió unos 1.300 que recuperó arriba. Pero después veníamos de 4 años de secas grandes, y esto no ha recuperado para nada. En sí, arribita las tierras están bien, pero abajo la seca sigue grande. Lo vemos en los pozos, yo aún mantengo el pocito de agua, de balde, que toda la vida tuvo 6 metros, y en estos años atrás la tuve que andar unos 2 metros más, 8 metros, y bueno, por suerte nos aguantó este año, pero ya estaba tecleando, ya se veía el fondito, cosa que nunca en la vida había pasado. Y con los grandes, aquí hay muchos criaderos grandes, enormes ahora, nos han rodeado y han hecho mucho pozo, viste, de esto que se hacen ahora con maquinaria de 50 metros y eso es lo que pasa, nos robamos el agua uno al otro y la seca sigue, la seca es muy grande. Claro, si lloviera normal, ¿no? Si tuviéramos unos años de lluvia normal, esos pozos se llenarían, digamos, no tendríamos ese problema, pero sin llover así por años, normalmente. Sí. Esta agüita fue hermosa, aquí vino, fue un agua serena, no, porque estamos tan negativos, que esto es negativo, pero esta agua fue como mandada, dijera, de los viejos antes del cielo. Llovió unos 145 milímetros, marcó algo más, porque lo tiró, incluso no lo pudimos medir bien. Hay gente que dice que 160, 170, una lluvia hermosa, muy serena, en 28 horas, 30 horas por ahí, serenito, lloviendo de firme, es algo extraordinario. Se llenaron las aguadas, aquí las represitas que ya estaban todas secas, se agarró agua. y con tanta seca también y con la gran manipulación que le hemos hecho a la tierra, viste que si viene un agua de apuro muy rápida, arrastra todo, que es el gran problema que está pasando. Vienen tormentas y viste que se inunda por todos lados, está pasando, se inunda todo. Claro. E incluso aquí, siendo serenita, corrió mucha agua y arrastró también. Porque a lo que vamos a lo que decimos, que las tierras, las pobres, el planeta es vida, la tierra le estamos haciendo mucho mal a la piel de la tierra. Y Bazzano, en torno al debate que se ha generado o las distintas posturas que se han generado a nivel político también en torno a esto, porque recordemos días atrás, previo a estas lluvias del fin de semana, había estado sobre la mesa la posibilidad de la emergencia agropecuaria, que recordemos implica una serie de medidas, digamos, particularmente económicas, ¿no?, crediticias y demás, que se ponen en práctica desde el Estado para auxiliar, si se quiere, al sector productivo durante eventos como la sequía. Actualmente pareciera haberse descartado eso, al menos del Ministerio de Ganadería. El ministro Frati dijo que no se entendería declarar la emergencia agropecuaria después de la lluvia, celebró la lluvia y dijo que se va a definir esta semana las medidas para los productores que estaban afectados por la sequía. También salió el presidente Orsi a festejar, ¿no?, las lluvias. ¿Ustedes cómo analizan esto? ¿Creen que de todos modos hace falta un respaldo de esas características? ¿Esta declaración de emergencia agropecuaria beneficia a los productores pequeños y medianos como ustedes? Porque había sido una presión muy grande, por ejemplo, de la ARU, ¿no?, para que eso ocurriera, que no son precisamente los pequeños productores. Y sí, ese es otro gran problema. Obvio que siempre una ayuda que venga de... Yo digo que nosotros los productores agroecológicos, por lo que te decía, que en sí el dinero no da, tendrían que subsidiarlo al Estado porque, para hacer productos sanos. Pero está el problema, se sabe, de la ARU y todos estos que piden subsidio en los créditos. Yo pienso que para ellos y que así no se soluciona el problema tampoco, que el problema va de fondo. El problema es muy de fondo y... Porque nosotros mismos los productores somos muy desunidos. Estas cosas habría que tenerlas en los grupos, en la sociedad fomento, en las cooperativas, ser unidos. Pero los paisanos somos lamentablemente muy desunidos y luchar individualmente es imposible. Yo siempre digo que el mundo cambia a partir de uno, pero que uno solo no podés cambiar el mundo. Y bueno, yo por lo menos con grupos, de toda la vida creí en esto, sociedad de fomento, cooperativa, y esto he tenido problemas, me ha tenido que ir de todos lados porque los paisanos no entendemos cómo es que funciona esto. Y bueno, sí, el Estado, si estuviéramos unidos, si fuéramos fuertes, como es la Federación Rural, la ARU, todas estas grandes, con APROLE, todos estos grandes, y piden ayuda, pero los chicos que estamos individuales, es muy difícil para nosotros. Bueno, ¿el viento los atacó a ustedes ahí también? ¿Tuvieron problema? Aquí, por suerte, viste que tenemos un parque, somos una isla aquí, aparte de todo, y ayer comentábamos, domingo lo reunimos con la familia, la muchachada, que en todos lados era estrago, causó el viento, y aquí ni nosotros ni notamos que había tanto viento. A lo que hay tanta... Mal. Forestación, que son de las cosas de fondo que hablo. Yo decía que desde que colonizaron América faltan 5 millones de hectáreas de monte indígena, que eso es alarmante. Bajan 10 grados de temperatura bajo esos montes, y eso lo hemos perdido todo. Que nosotros mismos somos los que estamos causando este cambio climático, y bueno, yo digo que... que el camino es la agroecología, cosa que ven muy poca gente, la ve la agroecología. Yo ya la veo por encima de los sistemas políticos, de todo, porque veo que es el camino, si no vamos a la autodestrucción, los humanos. El capitalismo salvaje viste, lo que está pasando en todo el mundo, que con el dinero, con el poder, con la fuerza, le pasan por arriba a todo y ya no hay razonamiento, para deducir, para cuestionar las cosas que están pasando, Y bueno, lo que manda el dinero y el poder, y eso es muy triste, gente. Está bien. José, entre unos mensajes que nos llegan por YouTube, Sebastián González te está saludando. Grande José Luis Bazano, dice: si bien hace años que no voy, recuerdo lo hermoso que es esa chacra y lo bello de esos surcos sanos y rectos. Abrazo. Valerio nos decía: son más sabrosos los tomates deformes y rojos, que es lo más rico que hay. Y Daniel Rodríguez planteaba, ¿no? Si todos los años pasa lo mismo con la sequía, que ¿por qué no se le ocurre a ninguno de los dos partidos que se alternan el gobierno una política de Estado, ¿no?, que sea importante para todo este tema? Sí, bueno, muy saludado. Exacto, gracias a gente, hermosa gente. Sí, por suerte aquí recibimos mucha gente, mucha visita. Recibimos también, que no sé si saben, si dijimos, hay gente chiquilina de escuela, que para mí el camino es la agroecología y todo esto que yo digo, hay que llevarlo a las escuelas. Claro. Que los viejos, digo, que tenemos claro, un cascarón formado, una cultura que nos formaron, que es muy difícil cambiar, porque gente buenísima piensa totalmente lo contrario a lo que es la naturaleza. Y yo pienso que en las escuelas es que los niños son los que tienen que empezar a cambiar el planeta si es que queremos salvarnos, que yo sostengo que el humano podemos hacer un paraíso del planeta o podemos hacer un infierno, como se está haciendo ahora con la guerra, asesinando, tirando está bombas. Claro, está claro. Y va todo a lo mismo, porque vos decís, yo soy muy de entreverar todas las cosas, pero creo que va por ahí la cosa. Y bueno, también lo otro de decirse, sabe que la radiación creciente, la vapotranspiración que está pasando aquí es impresionante, lo que consume. Al haber poco árboles, que es el gran problema. Nosotros hace poco hicimos un curso de agroforesta que va todo a poder tener todo con mulch, tapar, aprender a trabajar, viste, menos cosas bien trabajadas, que la manera de poder producir lo ecológico, lo nuestro, sin productos químicos y naturales. Bueno, acá saluda Gloria Pino, dice: arriba, mucha fuerza, José Luis, saludos a todos y todas. Lidia Salomón dice: grande saludo al querido productor orgánico Bazano, creo haberlo saludado hace unos años en concentraciones por el Día del Ambiente, con una corona de ajos en su cabeza, dice. Y Juan del Sauce: un saludo a ese productor amigo, arriba la agroecología es el futuro, saludos desde la Pachamama, Sauce. Y nosotros preguntamos desde acá, ¿cómo están los boñatos? Aquellos que nos mandaste cuando estabas plantando, que lo subimos en nuestras redes incluso, ¿cómo quedaron con toda esa sequía? Mira, le he dado poca, más que poca bola, y entre las hormigas y las liebres y todo, cantidad marchó, claro, se secó, y zapallo también lo mismo. Bueno, ya la cebolla y ajo los cosechamos, que fueron unas cosechas medias chicas, y ahora va quedando la papa de colores para adelante, que hay que plantar y eso, pero sí, este año de cosecha muy bajas las cosas. Y sí, Lidia, sí, las marchas las encontramos siempre, yo la aprecio mucho con esa bicicleta llena de bandera, divina sí. Persona, y Juan, y bueno, todos los que llamaron ahí, toda gente hermosa, que son los que te dan esperanza de seguir adelante. Si no, ya, yo digo siempre que si nos dedicáramos a hacer plata y solo plata y eso, como nos enseñaron los viejos que nos criaron para hacer plata, hijos del rigor, se hace plata y es muy fácil, pero que la vida es otra cosa. Hay un camino filosófico, un camino de respeto a la Pachamama, y yo la veo por ese lado. Y bueno, aquí Espacio Agroecológico Neacundá está abierto a todo esto. En Ruta por la Horticultura recibimos a visita de todos lados, que ya tenemos nuestro fan. ¿Cuál es bien la ubicación? Creo que estamos haciendo un camino lindo. ¿Hola? ¿La ubicación cuál es bien, dónde estás? Es Ruta 81, kilómetro 39, un kilómetro al sur. Clarito. Perfecto. José Luis, muchas gracias por hoy. Quedamos conectados, por supuesto, con toda esta temática. Sí, obvio, cuando gusten, llámenlo más.